Marie y Chiquiche, hola a los chicos. Marie o Chiquiche, hola a los jóvenes. Marie o Taquiche, hola a los grandes. Marie Compuche, hola a todos. Bueno, microradiales, Mapuche. Nueva idea, nueva conversación, de nuevo como antes. Remete como mi agua y puché, como que en el samurai. Buen. Radio. Ni fchachao pie. Buen, trabajo artístico sonoro realizado por integrantes del pueblo mapuche ubicado en todas las tierras. Mample Lamuen, Mample Peñi. Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño. Huele, huele, trabajo artístico sonoro. Mapuche. Mapumeo. Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño. Muchas son las lluvias que riegan la tierra y nuestras cabezas. La naturaleza nos habla, nos indica lo que debemos hacer y hasta dónde debemos ir. Huelehuen.blogspot.com. Muchos son los cerros que nos relatan historias y en cada sol hacemos memoria. Romanciada de la señalada. Así traduce José Cayunao esta romanciada de la que es intérprete. Hoy día voy a entonar, voy a comer asado. Vine a la señalada porque me fueron a invitar, porque tienen animalito para cortarle la oreja y cuando hay una señalada yo voy. Material extraído de romanciadas de Los Linares. Madre, la mano en el peñegan. Machían tata, Raúl, le traí tata. Tachao, tacapé, y un feo, muta con pain, la fama. La quema, puta, capain, y muta, saúl, y la fama, pachita. Pain, y como de bom pain, la fama. Y un neugle, la inda. Tachao, ta, el rey, y un mongen, y muta, fisgeliwen, se cae. Fisgeliwen, y bueno, y un secatoal. Fisgeliwen, el rey una buena tacha que vimos que caín y que le bueno la reunión de la una buena la limita de la reunión estamos en el fin también ya un tatuado. Huequimón, Huequimón, Huenigüen, Huenigüen, Huenigüen, Huenigüen. De la tierra en su postura más tierna, no engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Habla la voz de la tierra, habla con vuelo de cóndor, habla con ríos y lagos, habla también con la piedra. Habla la voz de la tierra, habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcas. Habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Es que él ha sido mi cuna, es que él ha sido mi casa. En sus calles polvorientas y en sus lomadas jugaba. Por eso ahora te pido, Gurruf de grandes batallas, un ventarrón que condene a todos esos canallas. Bueno. Compartíamos la canción de Buen Club de Ariel Mankipán. Aukin Sungun. Sitio en internet wenewen.blogspot.com. Correo electrónico espirituoso27@gmail.com.